Bueno, nos vamos a meter en un tema que venimos tratando en la semana y claramente queremos seguir tratándolo y poniéndolo en la agenda porque cuando llegue el momento, decimos qué momento va a llegar. Bueno, tiene que ver con este decreto de necesidad de urgencia impuesto por el gobierno de Javier Milei, La Libertad Avanza, de otorgarle un plazo de un año a las federaciones, a las entidades deportivas para que metan en sus estatutos el hecho de la sociedad anónima, ¿no? El hecho de la privatización y la mercantilización en el juego, en el deporte, específicamente en el fútbol, claramente, ¿no? Así que bueno, tenemos una comunicación, estamos tratando de mantener una comunicación con Pablo Alabarce. Él es licenciado en letras por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, alguien que ha estudiado mucho y un referente en cuanto a la cultura popular y al fútbol, ¿no? Bueno, investigador del CONICET, también ha publicado en rol de compilador y coautor y autor de 12 libros, entre ellos Cuestión de Pelotas, Deporte y Sociedad, Peligro de Gol, Estudios sobre Deporte y Sociedad en América Latina, Fútbol y Patria, Peronistas Populistas y Plebeyos, el último. Así que bueno, un placer tenerlo a Pablo del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá agarrado un poco de la antena, de donde sea, porque el viento sonda nos tiene a mal traer. Así que. Escuché eso en introducción antes de que Sí. conectáramos y la verdad sufro por ustedes. Yo he pasado por el viento sonda y la verdad que es insoportable. Insoportable, y hace mucho que no corría tan fuerte, tan fuerte. La verdad que está bravo, Ah, así que no, los compadezco, francamente los compadezco. específicamente estamos en el aire, bien literalmente, don Ah, bien. Pablo. Pablo, bueno, queríamos entrar de lleno y bueno, conocer tu opinión sobre este decreto de necesidad de urgencia, que no tiene nada de urgencia, pero claramente No, mucho de no, negocio. ¿Qué te ha llevado a reflexionar? Porque bueno, el tema como que se enfría un poco, ¿no? Pero va a haber que sí. esperar ese año, que se cumple ese año, a ver qué van a arremeter nuevamente, ¿no? Sí, a ver, hay que le podés entrar por muchos lados, todos confluyen en una sola cosa, y es que esto es una vergüenza jurídica, es una vergüenza deportiva y profundamente antidemocrático. O sea, la mera existencia del decreto ya es un problema, ¿no? Un decreto que en su momento yo le había pasado un buscador por arriba y encontré 63 veces la palabra derógase, ¿no? Y bueno, se supone que las instituciones democráticas postulan que el Poder Ejecutivo no puede derogar con un decreto 63 disposiciones del Poder Legislativo. Entonces, esto es un nivel. La supervivencia del decreto solamente habla de la mediocridad de nuestra clase política, considerando que además el Senado lo volteó y diputados ni siquiera se molestaron en considerarlo. Pero esto es un tema que escapa a la densidad del punto en particular que significa la SAD. Lo de la SAD es algo, creo que es una discusión que está muy mal planteada, muy mal planteada, especialmente desde el punto de vista de sus defensores, porque no hay un solo argumento válido de aquellos que esgrimen, ¿no? Como argumentos a favor de la SAD, no hay ningún argumento que sea válido, que sea real. Porque la cuestión es muy sencilla. En el capitalismo, yo no voy a hablar desde una perspectiva socialista, digamos, sino vamos a tomar las reglas del juego tal y como están planteadas en el sistema. En el capitalismo, todo tipo de inversión busca generar algún tipo de ganancia. No hay otra posibilidad, o sea, no hay inversión, salvo que hablemos del rol del Estado, lo que fuere, pero no hay inversión que busque un beneficio social. Toda inversión busca generar plusvalía. Entonces, ¿qué pasa? El fútbol en general y el fútbol argentino en particular dentro de ese panorama tiene una generación de recursos limitada, no ilimitada. En el caso del fútbol europeo, la cantidad de recursos a los cuales se puede acceder a través de la inversión es mucho más elevada que en el fútbol sudamericano y en el fútbol argentino en particular. ¿Por qué? porque las cifras que se mueven en torno de transferencia de jugadores, en torno de contratos de marketing y sponsoring, y en términos de derechos de televisación, son infinitamente más elevados. Eso lleva a que, si un fondo inversor, que por otro lado, dejemos en suspenso el hecho de que los capitales que se han involucrado en el fútbol en los últimos 30 años son todo menos transparentes, prístinos, claros y honestos. Entonces, los capitales que incluyeron al fútbol europeo son de negro para arriba, y lo de negro puede ser respecto del color del petróleo o el color de la clandestinidad de esos capitales. Perdóname que me detenga un momento en esto. Se pone como ejemplo al Chelsea. Ah, el Chelsea está interesado en invertir. El Chelsea fue comprado por los capitales negros del señor Abramovich, que era un jerarca ruso, que desviaba guita, digamos, de las empresas privatizadas luego de la caída de la Unión Soviética para sus inversiones en Inglaterra. Entonces, el primer punto es, esos capitales son de origen dudoso, por decirlo de una manera elegante. Ahora bien, esos capitales van a buscar un lugar donde maximizar la inversión. No hay ningún tipo de capital que vaya a ser una inversión a pérdida. Esto es elemental. Entonces, ¿qué puede obtener un capital invertido en el fútbol argentino? Nada. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son las fuentes de ingresos? Ingresos a los estadios, marketing, sponsoreo y venta de jugadores y derechos de televisación. Esa cantidad de plata en la Argentina es una cantidad de plata limitada. Entonces, la idea es que va a venir el Chelsea a invertir 14 millones de dólares en Independiente Rivadavia de Mendoza para así poder recuperar 100 pesos, es ridícula. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, totalmente. Esto es matemática pura y, insisto, dentro del capitalismo, ¿no? En el capitalismo, el capital va a buscar reproducirse y aumentar buscando la ganancia. En el fútbol argentino esa ganancia ya está planteada, no puede aumentar porque para aumentar necesitaríamos que nuestros jugadores valgan más, no pueden valer más, ya se venden en cantidades tan importantes de dinero que eso les impide a los clubes retenerlo. Eso no va a cambiar por el hecho de que haya... O sea, vos imaginate, viene un capitalista, entonces te pone plata en Vélez, que es una máquina productora de jugadores jóvenes. Te pone plata en Vélez. Aparece, como aparecen en Vélez, aparecen dos jugadores de 20 años cada año. Esa empresa que puso la plata, lo que quiere es recuperar su capital y aumentar su ganancia, entonces lo va a seguir vendiendo cuando tienen 20 años. No lo va a bancar hasta los 24 para alegría de los socios. Esto no existe como plan de negocios, ¿no? Para usar una terminología propia del management empresario. Distinto es, sí, y esto además prescindiendo del hecho, hay algo muy gracioso, que es que se presume que esto significa privatizar los clubes. Como todos sabemos, no se puede privatizar lo que ya es privado. Los clubes son privados, los clubes no son estatales. Entonces, acá lo que hay es, lo que hay sí, es la destrucción de ese capital social muy tradicional de la Argentina, que consistía en que los clubes son, entre comillas, propiedad de los socios, y es la votación de los socios lo que decide quién va a ser el tipo más adecuado, o el tipo o la tipa más adecuado para gerenciarlo, de alguna manera conducirlo política y económicamente durante 3, 4, 5 años. Eso es lo que se pierde, es decir, esa relación fuertemente social del club con su base territorial. Pero luego los resultados del negocio no varían. Por supuesto que esto no implica decir que el club debe seguir siendo manejado como un almacén, ¿no? Sí, esto es otra cosa. Sí. No, y también, bueno, ahí choca culturalmente. Los clubes de fútbol, los grandes clubes de fútbol privatizados, no tienen 20 disciplinas, ¿no? Si bien acá hay clubes grandes que tienen, bueno, Vélez, River, Boca, tienen 20 disciplinas, ¿no? El fútbol, obviamente, la de mayor atracción y la que maneja más recursos, si se quiere, ¿no? Si quiere, hay una desigualdad en cuanto al manejo de recursos, pero ahí también hay una cuestión que choca, que quién se va a venir a hacer cargo, o una, te venía a hacer cargo solamente del fútbol y descartás esa 19 otra disciplina. Eso es lo que ha salido, ese ejemplo de Boca, Si la gestión Macri en Boca descuidó las otras 19 disciplinas, como vos decís. Mientras que, en cambio, los ejemplos más virtuosos de administraciones dignas, honestas, efectivamente nobles y fieles a esas tradiciones, en los clubes grandes, los clubes de la primera división de la AFA, han sido relativamente exitosos. Digo, quiero decir, River sigue manejando colegio y 20 disciplinas, Vélez tiene colegio y 20 disciplinas, Lanús tiene colegio y 20 disciplinas, y Argentina Junior sigue teniendo un campo de deportes increíble y clavado en el medio de un barrio relativamente de clase media en Buenos Aires. Quiero decir, la posibilidad de que esos sean ejemplos exitosos en términos de gestión social y al mismo tiempo gestión económica, te demuestra que el debate por la SAT es absolutamente innecesario. O sea, para no poner el contraejemplo que salió hace poquito en los medios, creo que lo leí la semana pasada o la otra, el balance del Barcelona. El Barcelona es un club que sigue siendo propiedad de los socios. Exacto. Sí. Y sin embargo, en Alemania también, el Bayern también. En Alemania también, hay una cuestión de porcentajes, es un fenómeno interesante, pero fíjate que, por ejemplo, algo muy interesante del modelo alemán, es que el reparto de plata, los derechos de televisación sigue siendo la mayor inyección de capital. El reparto de los derechos no es un reparto arbitrario, como es en el caso argentino, en el cual River Boca se lleva el porcentaje más elevado, detrás viene esa segunda línea que son Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez, y después viene una tercera línea y después una cuarta línea. En cambio, en Alemania se reparte según porcentajes que tienen que ver con resultados deportivos, por ejemplo, eso en la Argentina nunca se le ocurrió a nadie, y así podríamos seguir. Por supuesto que el modelo alemán es mucho más interesante, pero el caso argentino, yo sigo debatiéndome en esto, ¿se creen realmente que ESPN, es decir, Disney, va a pagar el triple derecho de televisación solo por el hecho de que el Chelsea ponga un mango en Godoy Cruz? Es ridículo. Es ridículo, francamente es ridículo. O sea, la cantidad de dinero que ingresa al fútbol va a seguir siendo que no es deficitaria, digamos. Además, entiendo es que más no se puede exprimir, digamos. ¿De dónde sacar la vaca? No. O sea, a ver, si un jugador de River a los 18 años vale 20 millones de dólares, un jugador de Vélez a los 18 años vale 8 millones de dólares, y va a seguir siendo así. Y el tema es que entonces bancar ese jugador le va a costar al club, con capital o sin capital, le va a seguir costando más de lo que puede. Ahora, en este último mes, a veces nombro a Vélez de más porque tiene varias ventajas, entre ellos una, y es que yo soy hincha. Entonces, resulta que hay un pibe separado del plantel, un pibe de 18 años, un prometedor, goleador de inferiores, etcétera, etcétera, que el representante lo convence y el pibe se niega a firmar el contrato, cosa de quedarse libre. ¿Alguien cree realmente que la inyección de capitales rusos, árabes, cataríes o de Rodesia va a modificar esa situación? Sí. Es una situación que está atravesando todos los clubes. Todos los clubes. El saqueo que hace en las interiores no va a variar por el hecho de que presunta, voy a insistir, más imaginariamente que realmente venga un flujo de capitales de miles de millones de dólares dispuestos a invertir en un fútbol que, insisto, es deficitario. Esa idea de que, pero somos campeones del mundo. Está bien, flaco, somos campeones del mundo, pero eso no te suma, no le suma capital a la posibilidad de generar más ganancia. No es que, Argentina fue campeón del mundo hace 2 años y que yo sepa, los derechos televisivos no se incrementaron. No se incrementaron. Pablo, no es que ESPN vino y dijo, les pago el doble, porque sí, porque son buenos. No, es ridículo. Pablo, aprovechando tu conocimiento sobre el estudio de la cultura del fútbol mexicano, hay un ejemplo ahí, ¿no? Y la verdad que es desastroso, ¿no? Por nombrarlo de alguna manera, el tema de la franquicia. Si nos querés explicar un poquito eso y también el caso del fútbol brasileño, que ¿A qué se debe su poderío económico? Claramente que está varios pasos más adelante en cuanto al poderío económico. ¿Tiene que ver con el tema de la SAT, con una especie de privatización, con gerencial de alguna manera? ¿Con qué también tiene que ver? Porque también se compara mucho, ¿no? Esta cuestión del fútbol argentino, que no puede compartir en igual de condiciones con el fútbol brasileño, y bueno, y esas cuestiones. Pero el caso de México me parece como emblemático porque, bueno, se quejan de cómo les va y cómo están jugando y qué sé yo, pero es una cosa, la verdad, que terrible lo que han Pero hecho. el caso de México, creo que lo vuelve más interesante es la relación que se establece entre el fútbol mexicano y el fútbol de Talleres de Córdoba, que es el más fuerte defensor de la aparición de la SAT y la inyección de capitales. Por un lado, nuevamente reaparece esto que yo te señalaba al comienzo, y es la dudosa calidad del origen de esos capitales. En un país como México, para colmo, donde la trama del narcotráfico permea hasta lo más minúsculo de la vida cotidiana, ni hablar, ¿no? Y con eso yo no quiero acusar al presidente de Talleres de ser cómplice del narcotráfico, ni cosa que se le parezca. Pero digo, nada, ahí hay una línea de conexión. El tipo defiende el sistema SAT porque defiende el sistema mexicano, y el sistema mexicano, por un lado, me habla de la oscuridad de los capitales, de la clandestinidad de los capitales, por otro lado, me habla del fracaso del modelo. Esto es, a pesar de todo, no les alcanza porque la inversión que rinde en el fútbol, la inversión que más rinde en nuestro tipo de fútboles, es la creación de jugadores. Y eso lo hacen solamente los clubes sociales que tienen esta tradición, nuestros clubes sociales que tienen esta tradición de trabajar con chicos desde infantiles, digamos, ¿no es cierto? Y entonces siguen siendo máquinas de generar jugadores jóvenes. El caso brasileño es distinto porque, por un lado, es complejo, largo y tortuoso, digamos, ¿no? Porque tampoco olvidemos que en Brasil fue el experimento Parmalat. Y el Parmalat casi lleva, no, no es que casi llevó la ruina al Palmeiras, nada más y nada menos que el Palmeiras. Pero en Brasil lo que aparece es también una diferencia del mercado. Ojo, la ganancia, sea en torno de capitales, entre comillas, privados o de clubes sociales, la ganancia es muy superior. O sea, lo que paga la televisión brasileña por los derechos televisivos es infinitamente superior a lo que se paga en la Argentina. Y además que tienen otra cosa a favor, y es la posibilidad de planificación. O sea, hablo de planificación a largo plazo en un país en el cual también te echan un entrenador cada tres partidos perdidos, ¿no? Pero, ojo, se juega los mismos campeonatos todo el tiempo desde hace 30 años, ¿no? Esto es las copas estaduales y el Brasileirão, bien organizado de comienzo de año hasta fin de año, de manera absolutamente previsible, con cierta saturación, porque digo, juegan una cantidad de partidos al año superior a la que se juega en la Argentina, pero eso, nada, eso les ha permitido revalorizar, por decirlo de una manera, la mercancía que ofrecen. Eso es perfectamente posible de hacer en las condiciones actuales del fútbol argentino, para lo cual lo que necesitaríamos es una dirigencia apta y proba, ¿no? Y creo que la dirigencia del Chiqui Tapia no reúne ninguna de las dos condiciones. O sea, no son ni aptos ni probos, pero eso no es un problema de sociedades anónimas deportivas o de clubes sociales. Simplemente que tenemos una dirigencia futbolística deleznable desde hace tiempos inmemoriales. Pero eso no lo va a cambiar que un fondo catarí inyecte, no sé, 1.000 millones de dólares en Jiménez y Jiménez de Jujuy. Al contrario, Al Uguizá. contrario, ¿verdad que sí? Al contrario. Por supuesto, no. Pablo, aprovechando estos últimos minutos y otro Dime. de los temas que vos has tratado, a mi entender, de manera muy bien, y te he escuchado, y que has dicho, ¿no?, que no te han dado ni cinco de pelota, que tiene que ver con la violencia del fútbol, porque has recomendado cómo abordarla, cómo trabajarla, porque acá en Mendoza tenemos situaciones, han habido situaciones ya de repetitivas con la suspensión de partidos por parte de la Barra Brava, de Godoy Cruz, ¿no? El Sí, caso de sí, sí, Independiente Rivadavia también ha tenido alguna situación, pero lo de Godoy Cruz ya es notorio. para ir al hueso, ¿cómo se soluciona, no? Mira, el problema es que, obviamente, también hay que ver los casos, digamos, no tengo tanta minucia de lo que ha ocurrido últimamente. Lo cierto es que la prohibición de visitantes canceló una de las posibilidades de la violencia, que era el enfrentamiento entre hinchadas distintas, y la canceló solo por la falta de la posibilidad de que ocurra, pero no modificó las condiciones que habilitaban que ocurriera. Esto es, si volvían los visitantes, volverían exactamente al mismo problema, porque no se ha hecho nada para modificarlo. ¿Qué ha vuelto ahora con lo neutral esto? O sea, claro, las razones detrás de esto son largas y complejas, lo cual no significa sacarse de encima el problema. Es decir, son largas y complejas y eso implica que hay que estudiarlas con cuidado y con mesura y proponer soluciones adecuadas de acuerdo a diagnósticos adecuados, ¿no? Y el punto de arranque es que el diagnóstico es inadecuado. O sea, si el diagnóstico se basa en la presunta existencia de una serie de sujetos a los que llamamos indistintamente barras bravas, violentos o bestias salvajes, estamos listos. No entendimos nada de lo que pasa. Nada. Entonces, cualquier tipo de solución es una secuencia de pasos que arranca primero con un diagnóstico adecuado del problema. Entonces, el primer diagnóstico es desterremos ese diagnóstico fallido. Las barras, por supuesto que existen las barras, o sea, la única persona que sostuvo que en Boca no había barra brava fue el presidente Macri durante 8 años. Sí, no, y junto a él unos cuantos cómplices de esto, porque la relación de complicidad entre los dirigentes deportivos y las barras es largamente sabida y probada. Entonces, yo no estoy diciendo la barra como problema no existe. Existe, pero está basado en la conjunción de dos elementos sobre los que no se pone suficiente atención. El primero es, y volvemos a la discusión anterior, la circulación de dinero clandestino. Es decir, la barra se alimenta con una circulación de dinero negro que procede de fuentes muy distintas, no es simplemente el trapito en la calle, ni cosas por el estilo. Entonces, ahí hay una cantidad de dinero negro puesto en circulación que viene del fútbol y lo que rodea el fútbol, el trapito, la venta ambulante y también las transferencias de jugadores sobrevaluadas y también zonas de narco y también apoyo político y también venta de seguridad. A ver, nuevamente vuelvo a mi club modelo, a Vélez Arfiel. Vélez Arfiel le entrega a la barra la gestión de la seguridad en cada recital que se hace en el estadio. Y eso lo acuerda la barra con la comisaría 44. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ahí tenés una generación de dinero que viene de fuentes clandestinas. Primer punto. El otro punto es la legitimidad de la barra, en el sentido de que socialmente, territorialmente, la barra es valorada, es reconocida. Eso no estamos dispuestos a aceptarlo y considerarlo. La barra tiene una legitimidad entre su público. No, esto es, no es que los hinchas son ambivalentes, de golpe te hubo la barra, se le fue la mano, pero tienen aguante. Y entonces, ese capital social que es el aguante es valorado por la comunidad. Entonces, si vos no cortás ese lazo de legitimidad, de que según el cual cuanto más aguante tenga una hinchada, más valiosa es, no hay forma de pararlo esto. Si vos sumás 1 más 2, es decir, lo que llamaremos provisoriamente causa 1 y causa 2, lo que tenés entonces es grupos con distinta capacidad de aguante enfrentándose entre sí para poder apropiarse de la unidad de negocios que describimos en primer punto. Ese es el primer diagnóstico que hay que hacer. El primer diagnóstico que hay que hacer es que esta es una cultura futbolística en la cual la violencia sobre el otro es una violencia legítima. No dije legal, ¿no? Por supuesto. Es legítimo. Esto es, correr a esos putos que osaron ganarnos en nuestra cancha está bien visto. Claro. Y desde ahí, de ese diagnóstico, es reconocer este actor. Yo, cuando vos has manifestado esta cómo abordarlo, reconocerlo como actor y establecer ese diálogo, ¿no? Es como que crispa, ¿no? Como que no, no. ¿Cómo? Pero ¿Cómo? eso vuelve más difícil la solución, pero también la Claro. vuelve más urgente. Pero el tema es que, ¿sabes cuánto dura la solución? Dura 10 años. Son 10 años de trabajo. Como en este país, una solución que no conseguís en 10 horas no sirve. Nunca se va a encontrar la solución. Ahora, esta tesis mía de que son 10 años de laburo, ¿sabes desde cuándo la digo? Desde el año 2000. Hace 24 años que vengo diciendo que hace falta 10 años de trabajo. Sí. Entonces, digo, hace 24 años que digo, che, hace falta 10 años de trabajo y nunca te demoran, nunca arrancan, por supuesto, nunca vas a llegar a cumplir esos 10 años de diálogo, de transformación de las estructuras, de la cultura, de replantearse que decirle al otro, sos un puto, te vamos a coger, a estos putos les tenemos que ganar y si no van a correr. Y bueno, pero eso no se cambia con un decreto en 2 horas. Y hay países que lo han modificado, ¿no? Rotundamente. Caso. Lo han laburado. Lo han laburado, a ver, No sé si lo han modificado, pero sí lo han se laburado. insiste con el modelo inglés. Lo que pasa es que el modelo inglés es inaplicable porque lo que no existía en los hooligans es la relación tortuosa de la hinchada con la policía y la diligencia política. Eso, olvídate, Claro, no había no habría ni cosa de convivencia, semejante. no hay convivencia, claro. No hay, no, para nada, para nada. A la inversa, digo, a ver, el famoso desastre de Hillsborough en 1989, que es a partir del cual realmente comienza la transformación del fútbol británico, se debió a la mala acción policial. Y una mala acción policial motivada porque estaban organizados por el pánico a los hooligans. Entonces, el pánico a los hooligans generó un mal tratamiento policial de una multitud que termina con 98 personas estrelladas contra una reja. E inclusive la presencia de la reja era justamente una prueba del pánico que se le tenía a los hinchas. Entonces, lo que termina en la masacre es una mala gestión policial organizada por el pánico. Por eso digo, es incomparable, ¿no es cierto? A ver, ¿qué ocurrió allá? ¿Qué podría ocurrir acá? Totalmente. Pablo, bueno, no sé si querés agregar algo más, te agradecemos No, muchísimo, no, no, no, muchísimo, muchísimo el no. tiempo. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes por el interés. Abrazo grande, muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.